night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, the recklessness of water. They cannot see me naked. As things they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide of ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. I thought you knew me, this one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Every streetlight a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Sexagésimo tercer programa de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. El baño nocturno merece una noche tranquila, cantaban los R.E.M. con quienes levantamos vuelo. R.E.M., la banda formada en Atenas, Georgia, Estados Unidos, en 1980, por Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry, tocó por primera vez en una fiesta de cumpleaños de un amigo, y luego, show a show, se harían más y más conocidos. La hermosa canción con la que abrimos este programa, Night Swimming, fue publicada en el álbum Automatic for the People de 1982, el disco que más cortes de difusión tiene. R.E.M. se disolvió en septiembre del 2011 y los fans se enteraron a través de su sitio web. Pero REM también significa Rapid Eye Movement, o en castellano, sueño de movimiento ocular rápido. Es esa parte del sueño en la que aparecen con más frecuencia lo que se llama ensoñaciones o escenas oníricas. Los ojos se mueven rápido y las neuronas están tan activas como cuando estamos despiertos, lo que también le da a este fenómeno el nombre de sueño paradójico. El sueño REM o MOR puede ocurrirle tanto a los mamíferos como a los pájaros. Esto lo sabemos porque Limbo, nuestro búho, ya ha tenido varios. Por su parte, en los delfines prácticamente no hay nada de sueño MOR. En una misma noche podemos tener entre 4 y 5 periodos de sueño MOR, en total entre 90 y 120 minutos en los adultos, 8 horas en los recién nacidos y hasta 15 en los fetos. Para tener intermitentemente accesos al estado de sueño MOR, está en la operación técnica y la coordinación de aire María Nyberger, en la producción online Mecha Carrizo y pulsando el conocimiento de las organizaciones sociales y su expansión, Diego Scliar. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Tener menos tardanza, ¿no? Ser menos lerdo en esa cosa que se nos viene. Se nos viene más. Estamos hablando de hecatombe climática, estamos eso. Tenemos que cambiar el clima, no, tenemos que cambiar el sistema. Tener menos tardanza, ¿no? Ser menos lerdo en esa cosa que se nos viene. Se nos viene mal. Estamos hablando de hecatombe climática, estamos eso. Tenemos que cambiar el clima, no, tenemos que cambiar el sistema. Ella es Deo Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Ese testimonio fue en la puerta de su casa, con sus hijos jugando alrededor. Deo también es referente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que nuclea a organizaciones de más de 23 países. El sexto congreso se realizó la semana pasada en Ezeiza. En ese espacio se discuten alternativas al agronegocio, lucha contra los agrotóxicos, técnicas para el crecimiento de la agricultura familiar, soberanía alimentaria, articulación con el Estado, rol de las mujeres y de los jóvenes en la lucha campesina, reforma agraria. Ahí estuvimos. Entre las charlas con las organizaciones elegimos una para este núcleo. Él se presenta solo. Mi nombre es Walter Israel da Silva. Soy militante del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil y miembro de la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina. Nosotros tenemos experiencias en todas las partes del país, algunas con más referencia, otras menos, unas más ampliadas, otras más pequeñas, pero todas tienen una importancia vital para el tema de soberanía alimentaria. Más allá de tener una experiencia vistosa, es importante tener construcción concreta desde el local hasta... El principio es el abastecimiento local. Si tiene posibilidad de ampliar, se va más allá. La comercialización es directa al agricultor, mediada mínimamente por nosotros mismos en el proceso. No hay una empresa que compra... La venta es de agricultor a consumidor con una mediación mínima. Quizás será una experiencia para replicar en el país, estamos ahí intentando. Tenemos una planta de beneficiamiento de semillas en Santa Catarina, donde desarrollamos siembra de semillas criollas. La planta tiene capacidad de beneficiar algo como 7.000 toneladas de semilla a año. Involucra 2.000 familias productoras en su base. Algo como 200 familias que llamamos mantenedoras de semillas, que son las responsables por mantener la biodiversidad. Y a través de programas de gobierno, como el programa de adquisición de alimentos, que ahora tiene una pata semillas, logramos hacer llegar semillas criollas a más de 100.000 familias en el país. Estamos véspera de un congreso del MPA, cuyo lema es Plan Campesino, Alianza Campesina y Obrera por la Soberanía Alimentaria. Estamos buscando ahí una alianza entre clases organizada, la clase campesina y la clase obrera. Y el alimento es el mediador de la alianza. El tema de la soberanía alimentaria tiene mucho que ver con eso. Tanto la producción a pequeña escala, de base agroecológica, diversificada, con énfasis en el alimento, mas también el abastecimiento popular. En este juego que estamos buscando eso. Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. A pesar de tenemos un gobierno de vertente más de izquierda, el tema de la tierra es un tema muy duro. Creo que estamos en uno de los periodos más difíciles de la reforma agraria. No hay nuevos asentamientos, no hay nuevas posses de tierra. Lo que hay más es regulamentación fundiaria y no asentamientos. Está muy devagar este tema. Y por el otro lado, hay un esfuerzo tremendo del agronegocio en términos de acopiar más tierra, de la gran minería, grandes obras del PAC, del Programa de Aceleración del Crecimiento. Hay un momento duro en el tema territorio para los campesinos. El modelo del agronegocio es un modelo hegemónico y hegemonizador. Va tomando cuenta del espacio. Desarrollar agricultura agroecológica en una región donde se fumiga con aviones, por ejemplo, se queda algo imposible. Entonces, el modelo del agronegocio, si no tiver entraves muy claros que determine hasta dónde puede ir, no hay convivencia posible. Hace falta aún más reconocimiento a la importancia de la agricultura campesina. Yo siempre hablo, una ONG cercana a la Vía Campesina, a GREN, hizo un estudio sobre la agricultura campesina en el mundo y llegó a algunas cifras muy interesantes. En el mundo, 92.3% de las unidades agrícolas son campesinas o indígenas. 92.3. Tienen acceso a 24.7% de las tierras y responden por 70% del alimento en el mundo. No estamos hablando de algo residual, marginal, estamos hablando de un proceso fuerte. Mitad de la población del mundo y 70% de la alimentación. Y más, el modo de ser, de vivir y de producir campesino e indígena es lo único capaz de dar respuesta a los grandes dilemas de la humanidad. La crisis alimentaria, crisis energética, crisis ambiental y la crisis de urbanización. La reforma agraria no es una mera distribución de la tierra. Te digo que hay que pensar una redistribución de la tierra y también las condiciones de vida digna en el campo. Te digo que, por tanto, acceso a la tierra, el agua, las condiciones de no contaminación que el agronegocio hoy impone y una serie de otras cosas. Educación. Te digo que acceso con vías para trasladar la producción, quer dizer, é pensar el desarrollo del campo desde una mirada campesina. A esto llamamos reforma agraria popular e integral. Te digo que... A esto llamamos reforma agraria popular e integral. Te digo que... Reforma agraria popular e integral. Te digo que... A esto llamamos reforma agraria popular e integral. Te digo que... Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Bueno, me parece que a CLOC a cada año viene se afirmando más como la voz de los campesinos, la voz del campesinado. Así como la vía campesina internacional en el mundo, a CLOC acá en América Latina es esta voz fuerte. Y un congreso como este sirve muchísimo para afirmar la identidad de la cultura campesina. Escuchábamos a la peruana Susana Esther Vaca de la Colina, más conocida como Susana Vaca. Además de cantante y compositora, una entusiasta investigadora de la música y educadora de profesión. Fue la segunda mujer afroperuana en asumir un ministerio, en su caso el de cultura. También fue presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA. El tema que pasó por este limbo se llama Molino Molero y es el segundo dentro del disco que lleva su nombre y que fue editado en 1997. Antes, el informe de Diego Scliar sobre la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y el sexto Congreso Continental contra el capitalismo por la soberanía de nuestros pueblos, que se llevó a cabo en Buenos Aires durante la semana pasada. De las muchas conversaciones con movimientos de toda Latinoamérica, Diego eligió para Núcleo esta charla con Walter Israel da Silva, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil. Al regreso de la tanda, abriremos la puerta secreta para conocer el trabajo del trío experimental Dirac. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur. El sello Nature Bliss tiene en su catálogo una cantidad y calidad de artistas realmente destacables. Y en Limbo tenemos muchas ganas de ir hacia la puerta secreta y que al abrirla nos sorprenda alguna obra para ingresar al estado mor de sueño paradójico. La puerta secreta. Hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Al trío Dirac lo integran Peter Cotin, Daniel Lerger y Florian Kindlinger. Definen su arte como música de cámara del siglo XXI. Usan sus laptops en combinación con diversos instrumentos acústicos. Trabajan en capas de una manera única, poniendo el foco en el timbre, la resonancia y la vibración. Las presentaciones en vivo del trío parecen ceremonias para entregarse a la escucha. Los instrumentos que suelen usar son muy diversos y podemos contar guitarras eléctricas y acústicas, órgano, armónica, flautas, platillos, vibráfono, efectos, en especial mucha reverb, piano preparado, una radio, sí, una radio, trompetas, campanas, gongs, también usan saxos, relojes, instrumentos de juguete, e-bows, cuencos tibetanos, voces, arcos, micrófonos de contacto, retornos, grabaciones de campo, muchas grabaciones de campo, kalimba, vasos. También generan arte cruzando la música con el trabajo de videocámaras, sus propios oídos. Por allí se mete algún redoblante, un armonio, cualquier clase de objeto. Son sus aliados también la oscuridad, la paciencia, el silencio, la soledad. Suelen cooperar con voces invitadas, con chelos, viola eléctrica, contrabajo, bailes y poemas. Esta noche en La Puerta Secreta vamos a escuchar una de las cuatro piezas incluidas en su disco Énfasis, editado en octubre del año 2009 y sobre el cual Peter Kutin, uno de los integrantes de este trío, escribió: nuestra manera de crear un registro se basa en el simple principio de la grabación directa, lo que significa que la forma y el contenido de nuestra música se crea en un momento preciso. No se trata solo de ingresar a un estudio para hacer las grabaciones, sino de permanecer juntos en un lugar, enfocados en la creación de música y concentrados en la escucha diaria. El aislamiento de otras fuentes sonoras y su entrada selectiva en general está muy lejos de las grandes ciudades, y por supuesto el hecho de grabar todos los días en vivo te lleva a un punto en el que no querés sonar como algo que conoces. Solo querés buscar, experimentar y jugar. John Cage dijo que la música experimental está donde no se puede prever el resultado. Estas cosas pasan a través de la pasión y no de la ambición. Sigue contando Peter en este texto que para Énfasis fuimos nuevamente a Salzburgo, donde pudimos colocar nuestros equipos en el sótano de la casa de los padres de Florian por una semana. El mismo lugar donde grabamos nuestro primer disco, Dirac. Hicimos registros de alrededor de 4 horas por día, experimentando con diferentes materiales e instrumentos. Después de escuchar los resultados en el estudio Garnison 7 en Viena, hicimos un trabajo de edición en una cabaña en las montañas nevadas de Austria en febrero del 2008. Hacía frío, había poca electricidad, pero también mucho silencio. El registro contiene varios detalles que guardan conexiones auditivas personales. La campana que vuelve a aparecer en Énfasis es de un viejo reloj cucú de la cabaña. Los cuervos que vuelan a lo lejos vienen de una grabación de campo en el Parque Augarten de Viena. Fuimos ahí durante la noche y disparamos un flash corto a las aves. Los niños jugando se grabaron en un pueblo en el norte de la India. La trompeta que aparece en Bantú fue grabada en un lago congelado de la montaña en Austria, y de este modo la reverberación natural del valle se transfirió al registro. Preparen sus auriculares entonces, porque vamos a escuchar una pieza de 12 minutos perteneciente al disco Énfasis del trío experimental Dirac. La obra se llama Bantú. Thank you.

no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Así pasó Dirac por el aire del limbo. Mañana nos miraremos a los ojos con alguna persona que nos visitará para contarnos de sus sueños, compartir música, hablar de objetos importantes en su vida y recitarnos algún poema. Que tengan muy dulces sueños. Hasta mañana. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.